Yo me pongo a pensar en la vida, muchas veces yo pienso, mira, en ese momento que casi muero, ¿qué es más malo, si morir o vivir de la forma que este pueblo está viviendo, como estamos viviendo nosotros aquí? Yo veo que la muerte es solamente un ratico, es un momentico, es tan, ¿ves?, como el sonido de un dedito. Sin embargo, vivir la vida bajo una dictadura es más malo que morir.